Biblia, cómo estudiar la Biblia, ir a la Biblia para obtener las verdades bíblicas. El objetivo de predicar la palabra de Dios desde un púlpito no es solo proclamar las verdades bíblicas, no es solamente proclamar el Evangelio o la palabra de Dios. No se trata solamente de eso, sino que también queremos motivar a la congregación, motivar a los hermanos a estudiar la palabra de Dios. Ese es otro, digamos que, objetivo. Queremos, sí, proclamar el Evangelio, proclamar la verdad de Dios, pero también queremos que los hermanos se animen a estudiar la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, tiene una exhortación para todos los creyentes. Tiene una exhortación para todos los creyentes. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Fíjese lo que dice. Léalo conmigo si usted quiere acompañarme a la de tres. ¿Ya lo tiene? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. A la de tres. Una, dos, tres. Ok, fíjese. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Usted sabe que Timoteo era un pastor joven, que estaba pues pasando ciertos problemas allá en su iglesia en Éfeso. Entonces Pablo le escribe para decirle: Timoteo, procura diligentemente, esforzadamente, tú como pastor, tú como predicador, procura presentarte ante Dios como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Obviamente que el pastor, el maestro, la persona que trabaja en la predicación de la palabra de Dios, tiene que cumplir con este requisito, pero el requisito es también para todo cristiano. El predicador debe ser ejemplo de estudio bíblico. El predicador debe ser, el pastor debe ser ejemplo de un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero todos los cristianos también deben de buscar ese estándar, presentarse a Dios aprobados. Como cristianos, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero fíjese esta cuestión que dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, o que maneja bien, o que traza bien la palabra de verdad. Cada cristiano debe buscar diligentemente ser un cristiano que maneja correctamente la palabra de Dios. Esa debe ser uno de los trabajos, una de las áreas que debemos estar trabajando constantemente. Un ejemplo de eso, un ejemplo de la diligencia en el trabajo bíblico o en el trabajo de estar estudiando la palabra de Dios, son los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea. Cuando, o quiero corregir ahí, no son los cristianos de Berea, sino los judíos de Berea, que escucharon a Pablo predicar por primera vez, dice la palabra de Dios que cuando escucharon a Pablo, no se cerraron ante el mensaje, no dijeron, eso no lo queremos escuchar, o eso va en contra de nuestra religión, o eso va en contra de nuestros principios. No, no, no. Lo que hicieron ellos fue ir a la palabra de Dios para escudriñar. Fíjese lo que dice Hechos 17:10. Hechos 17:10. Pablo está en su recorrido por toda aquella región, incluso acaba de salir de Tesalónica, acaba de estar allá, y los judíos tesalonicenses lo corrieron por medio de un alboroto. Y dice el versículo 10 de Hechos 17, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los judíos de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y vea esto, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Note, por favor, es importante notar esto. Se dice que los judíos de Berea eran nobles, no porque todo lo escucharan y lo creyeran, no porque se tragaran todo lo que escuchaban, no porque creyeran todo lo que estaban escuchando, sino porque escuchaban a Pablo e iban a las escrituras a escudriñar, a estudiar para ver si lo que Pablo les había enseñado era correcto. Su nobleza, se dice que ellos eran nobles, su nobleza consistía en examinar las escrituras, en ir a la palabra de Dios para comparar las enseñanzas de Pablo con las escrituras. Este escrutinio lo hacían diariamente. Vea cómo dice la última parte del versículo 11, escudriñando diariamente las escrituras. Diario lo hacían. Estaban constantemente trabajando en ello. Ese es un ejemplo para nosotros los cristianos. Es un ejercicio continuo, esforzado, detallado, intencional el que el cristiano debe hacer al escudriñar las escrituras. Este mismo tipo de actitud ante las escrituras, de estudiarlas, es lo que el Señor Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Usted se lo sabe seguramente. Josué 1, 8, ¿verdad? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, ¿y qué? Y de noche meditarás en él. Fíjese, cómo ahí el Señor usa esta imagen de día y de noche para hablar de un estudio constante. No se apartará de tu boca, meditarás en él constantemente. Cuando dice de día y de noche, está hablando de una actitud constante, de una actitud diaria. La palabra de Dios demanda un estudio serio, un esfuerzo, un trabajo, diligencia al hacerlo. Usted seguramente sabe, usted mismo lo ha vivido o conoce a alguien que para lograr un nivel académico, no solamente tiene sus libros ahí en la estantería, ahí en el librero. Aquel que quiere ser médico, por ejemplo, ¿no? El doctor, el que está a punto de presentar su examen profesional, no se conforma con comprar el volumen grueso ahí de cirugía o de medicina interna y tenerlo ahí en el librero y decir, bueno, yo creo que yo voy a pasar porque ahí tengo el libro y es el del mejor autor que existe en el tema. No, si quiere pasar su examen, ¿qué tiene que hacer? Comprar el libro y leerlo. Y no solamente leerlo, no solamente darle una pasadita ahí de vez en cuando tenga tiempos libres, sino que estudiarlo diligentemente, frase por frase, estar constantemente abundando en eso. La palabra de Dios, dice ahí de día y de noche, demanda de un estudio constante, esforzado. Debemos leerlo, estudiarlo, meditarlo, meditar este libro, porque en este libro encontramos la sabiduría de Dios. Le dijo David a su hijo Salomón, ahí en Proverbios, le dijo, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría que Dios da proviene de un esfuerzo continuo en estudiar la palabra de Dios. Y es la sabiduría de Dios, no la del mundo. No es la sabiduría que proviene del estudio de este mundo, sino la sabiduría que proviene de la boca de Dios. Escuche esto. El cristiano, el creyente, el nacido de nuevo, que es ignorante, permanece ignorante porque quiere. No tiene la sabiduría de Dios porque así lo quiere, porque en este libro, en este volumen, tenemos toda la sabiduría de Dios disponible para nosotros. Como dice este parte de Proverbios que acabo de leer, la sabiduría de Dios está revelada para nosotros en este libro. Otra vez, Josué 1.8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuides hacer todo lo que en él está escrito. No solamente es trabajar diligentemente de día y de noche para obtener la sabiduría de Dios, sino para obedecer. Estamos ahí tratando de examinar lo que dice Josué 1.8. Número 1 dice, de día y de noche meditarás. Número 2 dice, para que obedezcas, para que hagas, para que pongas en práctica lo que en él está escrito. Estaba leyendo un dato y dicen que en la Biblia hay 250 veces en el Antiguo Testamento y 55 veces en el Nuevo Testamento hay órdenes, exhortaciones a ser obedientes a la palabra de Dios. Es decir, más de 300 veces se nos dice, obedezcan, practiquen, pongan en práctica la palabra de Dios. Un ejemplo, obviamente no podemos recorrer todos, pero un ejemplo que ustedes conocen es el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Acompáñeme por favor y vea esta exhortación a obedecer la palabra de Dios. Estamos hablando de la importancia de estudiar la Biblia, la importancia de conocer la sabiduría de Dios en las Escrituras. Ya dijimos que hay que trabajar constantemente en eso, pero número 2, también hay que ponerlo en práctica. Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Fíjese, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, se refiere a la palabra de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien ve, escucha la palabra de Dios, y no da la vuelta y dice, ah, sí, algo dice la palabra, sino que se esfuerza por obedecerla, pone su empeño en obedecer la ley de Dios. Entonces, dice aquí, será bienaventurado en lo que hace. Lo cual concuerda de lleno con Josué 1.8 al final, que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Serás bienaventurado, dice Santiago, todo te saldrá bien, dice Josué 1.8. Obviamente, no quiere decir que nunca va a haber enfermedad, que nunca va a haber necesidad económica, porque dice todo te saldrá bien o tendrás éxito. No, todo te saldrá bien conforme al plan de Dios. serás bienaventurado conforme al propósito de Dios. Dios cumplirá sus propósitos en tu vida a través de la palabra de Dios. Si tú pones diligencia en el estudio, si tú pones un esfuerzo continuado, diligente, sistemático en escudriñar las Escrituras, y lo pones por obra, entonces todo te saldrá bien, serás bienaventurado. Habrá bendiciones para ti conforme al plan de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios obrará en tu vida conforme a sus propósitos. Esto es otra, es una promesa que se repite en Isaías 55, cuando dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, así es mi palabra. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para la cual fue enviada. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, de hacer cumplir los propósitos de Dios en tu vida, de forma que seas bienaventurado, de forma que conozcas al Señor, de forma que tengas paz con Dios, de manera que camines en sus estatutos, siendo agradable a Él. En resumen, esta parte que hemos hablado en Josué 1:8 y complementándolo con Santiago 1, tenemos que poner diligencia, trabajo, esfuerzo en escudriñar las Escrituras. Número 2, tenemos que poner diligencia en obedecerla, para que el trabajo de Dios, la bendición de Dios, los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida de forma perfecta. Pero la palabra de Dios nos llegó en un libro. Aquí está este libro, aquí lo tenemos. ¿Y qué se hace con los libros? ¿Qué se hace con los libros? Se leen, se estudian. Eso, así nos llegó la palabra de Dios. En otras épocas, dice Hebreos 1, Dios habló de otras formas. Pero a nosotros, en nuestra época, la palabra de Dios nos llegó en un libro. No es broma, porque a veces se considera que es una ilustración que algunas personas lo usan como fetiche, para ahuyentar los malos pensamientos, ahuyentar enfermedades, incluso lo ponen debajo de su almohada. Yo he platicado con a lo mejor 2 o 3 hermanos que dicen: es que yo pongo mi Biblia en el Salmo 23 ahí en la mesa para que no haya disturbios en casa, ¿no? No, la palabra de Dios no se usa de esa manera. La palabra de Dios es un libro porque es para ser estudiado, para ser meditado, memorizado. Haga un poco de ejercicio de memoria. ¿Cuántos pasajes de la Escritura se sabe? Capítulos completos sería bueno que nos aprendiéramos unas buenas cantidades. ¿Unos cuántos? ¿Unos 100? ¡Ah, eso sería bueno! Pero nos conformaríamos tal vez con que nos aprendiéramos unos 10 capítulos de la Escritura. El otro día, en una junta de pastores en San Luis Potosí, si no mal recuerdo, un hermano pasó, él es director de un ministerio bíblico, pasó y recitó, os dijo de memoria completamente, Primera Timoteo, pero completamente, y se fue, y impresionante la forma en que palabra por palabra, y las pausas y los puntos, y luego incluso en algún momento hizo una pausa y dijo, y sigue diciendo el versículo 8, o sea, sabía hasta el versículo en el cual iba. Entonces, este tipo de meditación, de estar repasando la palabra, es lo que necesitamos. ¿Qué le parece comenzar con aprenderse los nombres de la Biblia? Los nombres de los libros de la Biblia, pues. ¿Sí? De Génesis, Apocalipsis, ¿se lo sabe? Es a veces un poco penoso que hermanos que tienen años y años y décadas y dicen, el libro de Ageo. híjole, Ageo, o se quedan sorprendidos diciendo, existe Ageo, no lo puedo creer, y buscan, ¿no? ¿Qué le parece ese ejercicio? Génesis, Apocalipsis, sin parar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 66 libros. ¿O qué le parece tener un panorama general, un panorama general de la historia que se desarrolla en el Antiguo Testamento, o conocer capítulos clave de la doctrina bíblica cristiana? Entendemos que no todos podemos digerir de la misma manera la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en Primera los Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a los... Capítulo 3, Primera los Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo les dice a los hermanos: hermanos, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad, ni aún ahora podéis. Vea cómo hace una diferencia. Habla de niños y de maduros, por lo menos, ¿no? Dice, no pueden digerir la palabra de Dios de la forma, de una forma igual. Los niños comen un tipo de alimento que es suave, lo pueden digerir. Y un adulto, si come solamente alimento para bebé, ¿qué le pasa? Pues no se satisface, siente que queda a la mitad, ¿no? Y al rato está otra vez buscando alimento. Entonces, de esa misma manera, de acuerdo a la madurez que tenemos, es como podemos digerir la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que hay que esconder ciertas doctrinas de los más nuevos en el Evangelio. Eso no hay que decirlo para que no se vayan a espantar. No, se predica la doctrina. Solamente que a veces algunas doctrinas para los más nuevos hay que explicarlas con más detalle a fin de que les sea más digerible. Pero toda la palabra de Dios es para todos los cristianos, aunque no la podemos digerir igual. Déjeme continuar, solamente estoy dando como un panorama de la importancia de las Escrituras. Y déjeme aquí continuar con un par de cosas que en lo interior debemos cultivar. Número uno, ya hablamos de Josué 1.8, que habla de la importancia de estudiar la palabra de Dios para obedecerla, para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Ahora, yo quiero dar aquí dos cosas que debemos tener presentes. Número uno, hay que cultivar un concepto alto de las Escrituras. Si no creemos que este libro es la palabra de Dios, si no creemos realmente, obviamente, miren, si preguntamos en cualquier iglesia cristiana evangélica, ¿cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Cuántos lo van a creer? Todos. Todos dicen, sí, yo creo que es la palabra de Dios. Yo creo que es la palabra de Dios. Pero no hay una convicción verdadera, real, interna, de que es la voz de Dios. Porque si la tuvieran, no dejarían pasar un solo día sin escudriñarla. Si realmente tuviéramos esa convicción de que Dios nos está hablando cuando leemos estas palabras en este libro, entonces no dejaríamos pasar un solo día sin escudriñarle. Debemos cultivar ese concepto alto de la palabra de Dios. La santificación no es por arte de magia. Bueno, ahí a lo mejor esa palabra no es como que tan común, ¿no? Aquí decirlo en una iglesia. La santificación no es en un tris, no es en un instante, no es porque un predicador te ponga las manos y ya en ese momento fuiste santificado completamente. No. La santificación tiene que ver con un trabajo constante, continuo, en escudriñar la palabra de Dios. Número dos, parte de un concepto alto de la palabra de Dios. Debemos conocer lo que se dice. Debemos conocer lo que la palabra de Dios dice. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en ella. Ok. Para pasar, digamos que solamente esto fue un panorama de la importancia de las Escrituras en la vida del cristiano. Para pasar de lleno a los requisitos que se deben de tener para entender la palabra, quiero que vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6. Requisitos. Ya hablamos de la importancia que tiene la palabra de Dios. Pero vamos ahora a los requisitos para entender la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Número uno, aquí lo que vemos es que para entender las Escrituras, para entender el contenido verdadero, más profundo de las Escrituras, en primer lugar, las personas tienen que haber nacido de nuevo. La gente de este mundo, la gente que no ha nacido de nuevo, la gente que no es cristiana, no puede entender la palabra de Dios. No la puede entender. Pueden tal vez leerla para encontrar allí ¿cómo se les llama? Los estilos literarios, los versos, tal vez algunas cuestiones arqueológicas, de historia, qué sé yo. Pero la gente que es de este mundo, que no tiene al Espíritu de Dios, no puede entender la palabra de Dios. Debemos ver aquí en este pasaje que esta sabiduría, dice la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces quiere decir que es solamente para los elegidos de Dios, para los cristianos. Los sabios de este mundo no la entendieron. ¿Qué quiere decir esto? Que el tener un título, que el tener una maestría, o tener un doctorado, o tener dos o tres, no es una garantía de que vamos a entender este libro. La sabiduría de este mundo no nos garantiza que podemos penetrar a lo más profundo de este libro. Sigue diciendo, versículo 9, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado, ¿para quiénes? Para los que le aman. Esto es que la habilidad natural, la lógica, el entendimiento humano no son suficientes para entender la sabiduría de Dios. Es mucho más fácil para un cristiano campesino, un cristiano que no tuvo la facilidad de estudiar en una universidad, pero que es cristiano, él puede entender este libro, y el doctor en filosofía o doctor en quién sabe qué cosas, que no es cristiano, ve este libro y simplemente no lo entiende, no lo entiende. Así que la lógica humana no es suficiente para entender la sabiduría de Dios. Sigue diciendo, versículo 10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjese la importancia que tiene el Espíritu Santo en el entendimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vive en los cristianos. Ahí está, adentro. Y por eso es que el cristiano puede entender la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene la función de revelarnos, de hacernos entender lo que estamos leyendo. Puesto que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, entonces nos las puede revelar a nosotros. Sigue diciendo el versículo 12, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo? Nosotros, los cristianos. Y no necesariamente, o más bien, no hay entre nosotros personas de la nobleza. Que yo sepa, ninguno de nosotros recibió una invitación para la boda del príncipe William, ¿verdad? O si alguien la recibió, bueno, no nos enteramos. La nobleza, la gente que le llaman de sangre real, la gente de dinero, la gente más importante supuestamente del mundo, allí estuvo. Pero ninguno de nosotros estuvo allá. Dice, de hecho, el mismo apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 26, les dice: consideren, hermanos, vuestro llamamiento. No hay entre vosotros muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios nos ha dado su Espíritu. No es porque nosotros seamos muy inteligentes, no es porque nosotros seamos muy estudiados, no es porque nosotros seamos muy poderosos o porque llevemos mucho tiempo en asistiendo a una iglesia o mucho tiempo siendo cristianos que entendemos las Escrituras. Entendemos las Escrituras porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo y es el que nos explica las verdades más profundas de Dios. Entonces, número uno, para entender la palabra, esto parece muy lógico, pero es una verdad fundamental, hay que ser nacido de nuevo, ser un verdadero cristiano. No sé si a usted le ha pasado que se desespera cuando comparte la palabra de Dios con algún conocido y se lo repite una vez. Y se lo repite otra vez, y se lo repite otra vez, y no entiende, y no entiende, y no entiende. Bueno, el Espíritu Santo necesita revelarle a esa persona. No es por fuerza, no es por estarle insistiendo allí, duro y duro y duro y duro. Es porque el Espíritu Santo le ilumine para que él pueda comprender. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Debemos esforzarnos por explicar claramente, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de explicar. Y número dos, para entender la palabra no solamente hay que nacer de nuevo, sino número dos, debemos tener un deseo intenso de la palabra de Dios para poder entenderla. Ese es el segundo requisito para estudiar, para entender la palabra. Tener un deseo intenso de la palabra de Dios. Para esto nos vamos a basar en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera epístola de Pedro, en el capítulo 2. Fíjese lo que dice. Es conocido también este pasaje. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, o la leche no adulterada, ¿no? Dice la versión 60, para que por ella crezcáis para salvación. Como cristianos Debemos desear la palabra de Dios de la misma manera en que un bebé recién nacido desea su leche. Y esta ilustración es vívida para todos, porque todos hemos estado en contacto con algún bebé en algún momento de nuestra vida. Y el bebé recién nacido no tiene ninguna conciencia de algo externo. Lo único que sabe es su instinto de alimentarse. Ni siquiera piensa en qué hora es, si el vecino se va a molestar o no se va a molestar, si el papá o la mamá tienen o no tienen para darle de comer. Lo que obedece es su instinto por alimentarse. Y así sean las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, pega tremendo grito, tremendo chillido, para dar a entender que ya necesita su alimento, ¿no? Seguramente en las tortillas, la mamá está comprando las tortillas, el mandado en el súper, qué sé yo, y no le importa hacer el berrinche que tenga que hacer con tal de que su mamá se entere de que necesita ya su leche. Dice el apóstol, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. El Salmo 119 contiene 176 versículos que hablan de un deseo intenso de la palabra de Dios. Pensaba leerlos todos, pero ya no me va a dar tiempo. No es cierto, imagínense cuándo terminamos. Pero quiero leerle dos. Aquí escogí dos versos para mostrar el deseo intenso del salmista. Fíjese, dice, versículo 167, mi alma aguarda tus testimonios y en gran manera los amo. El 174 dice, anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Esto nos habla de el deseo que el salmista tenía por la palabra de Dios. Tal vez usted está pensando, ok, Asael, pero sabes que a veces simplemente no tengo ganas. A veces no tengo ganas de abrir ese libro. A veces, por más que yo sé que la palabra de Dios y que hay bendición en escudriñarla y en obedecerla, a veces que no tengo ganas de leer ni una sola palabra de ese libro. ¿Qué hago? Bueno, para terminar aquí, para cerrar este primer estudio, quiero darle cuatro formas o cuatro principios bíblicos para cultivar un deseo de la palabra de Dios. Cuatro formas de que el cristiano puede cultivar el deseo de la palabra de Dios. Número uno, debemos recordar constantemente que la palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. Es la fuente de nuestra vida. Ahí mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, ¿mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la palabra de Dios nos morimos, nos secamos, nos marchitamos, venimos a menos. Sin la palabra de Dios, simplemente estamos enfermos espiritualmente. Fue la palabra de Dios la que nos impartió vida espiritual, sea predicada, sea leída. Como haya sido, fue la palabra de Dios la que nos impartió vida espiritual. Y es la única forma que Dios usa para sostener esa vida espiritual. La palabra de Dios es la fuente de nuestra vida. Número dos, ¿quieres cultivar un deseo por la palabra de Dios? Deja las prácticas pecaminosas. Número dos, dejar las prácticas pecaminosas. Fíjese lo que dice nuestro pasaje. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos. Es decir, se oponen. Por un lado están las prácticas pecaminosas, envidias, difamación, hipocresías, pero por otro lado está el deseo de la palabra de Dios. Si quieres desear la palabra de Dios, deja las prácticas pecaminosas. Mientras estamos en este mundo, tenemos problemas con la carne. Debemos permanecer atentos. Todo aquel que descuida su vida moral, que no tiene una vigilancia minuciosa sobre su vida moral, muy pronto deja de tener deseo de la palabra de Dios. Dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Véalo. Es clarísimo. Cuando usted dice: no, es que no tengo ganas de escudriñar este libro. Bueno, entonces revise su vida. Seguramente está usted cultivando, cobijando, abrigando ciertos pecados que le han parecido chiquitos, que le han parecido insignificantes, y por eso su deseo por la palabra de Dios ha venido a menos. Número 3, debe usted reconocer que necesita alimento, que necesita el alimento espiritual. Reconozca constantemente que necesita el alimento espiritual. Ahí está, en el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, el alimento espiritual no adulterado, para que por ella crezcáis para salvación. Es indispensable el alimento. Estoy recordando, y no lo recuerdo con exactitud, pero hay unos programas del gobierno para ayudar a los niños con desnutrición. Y no recuerdo si fue una tarjeta o fue en un comercial en donde pasan a un muchachito que tiene 10 años, pero debido a la desnutrición severa que sufrió desde muy bebé, tiene 10 años pero parece como de 7. Bien chaparrito, bien flaquito, y apenas se le están cayendo algunos dientes por la desnutrición, su proceso quedó estancado. Y la palabra de Dios tiene ese efecto en el cristiano, ese es el alimento. Ahora, quiero que todos nosotros tengamos la conciencia de que los años que tengamos asistiendo a una iglesia no son garantía de madurez. La madurez no la dan los años en el caso del cristianismo, la madurez la da la palabra de Dios. Una persona, un recién convertido puede madurar rápidamente si bebe con diligencia la palabra de Dios. Pero una persona que dejó pasar muchos años, simplemente su crecimiento espiritual queda estancado si no estudia con diligencia la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Y número 4, si tú dices: es que no tengo mucho deseo, no tengo mucho anhelo de escudriñar la palabra, entonces necesitas recordar los favores de Dios. Recuerda las bendiciones de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Usted ha recibido bendiciones de Dios? ¿Ha usted recibido bendiciones de Dios? Cuando usted no tenga ganas, cuando usted sepa que tiene que leer, pero le da una flojera por la mañana, recuerde cómo ha sido bueno Dios conmigo. ¿Cómo me ha llenado de sus favores? ¿Cómo me ha llenado de sus misericordias? ¿Cómo no habría yo de buscarle en un estudio diligente de la palabra de Dios? Entonces, estamos hablando de los requisitos para entender la palabra de Dios. Hoy vimos dos. Número uno, ser nacido de nuevo. Número dos, tener un deseo por la palabra. La próxima semana vamos a seguir teniendo o viendo algunos requisitos para entender la palabra de Dios. Pero mientras tanto, quiero invitarles a todos ustedes a que, si ustedes tienen esa disciplina de leer diariamente la palabra de Dios, bueno, la continúen con intensidad, con mayor fortaleza, con nuevos bríos. Pero si usted tal vez dejó la práctica por problemas, porque de repente ya no le pareció tan provechoso, regrese a ella, empiece a escudriñarle constantemente, tal vez con la ayuda de una libretita y un lapicero, ir poniendo allí algunas conclusiones, haciendo anotaciones. Es importante que los cristianos recordemos que la palabra de Dios es nuestra vida, es nuestra norma, y que en estudiarla, obedecerla, hay grandes bendiciones para nosotros. Eso es lo que prometemos.